Los servicios sociales de base son la puerta de entrada para todos los ciudadanos y ciudadanas y también requerían de importantes mejoras como las que presentamos en el día de hoy. Estábamos en un modelo muy obsoleto y sin revisar desde hace muchos años. Para ello hemos realizado un estudio comparativo entre las 19 bases que tenemos en Baracaldo y de fruto de este análisis pues se han tomado ya algunas medidas como son la redistribución del callejero para compensar las cargas de trabajo entre las trabajadoras sociales. Se ha creado un procedimiento integrado de trabajo de tal manera que se ha homogeneizado y todos los servicios sociales de base atienden de la misma manera y se ha realizado un importante trabajo para crear herramientas y optimizar herramientas de informáticas y también la propia planificación en el área. Fruto de todo ello, una de las novedades más importantes con las que ponemos en marcha es que hemos creado este plan piloto y hemos formado 4 grupos de trabajo que oscilan entre 4 y 5 trabajadores sociales en cada uno de estos equipos. Y cada semana, una de las trabajadoras de cada equipo asumirá las funciones de las primeras atenciones, que son las que están destinadas a personas que nunca han tenido que acudir a los servicios sociales y lo hacen por primera vez, y también las personas que no han acudido en los últimos 2 años. ¿Qué hemos guardado? ¿Has visto qué fácil está, Jarpa?